El Ni Una Menos, que nos parece que es aglutinador de los colectivos de mujeres y una historia diversa, con un montón de diferencias con distintas agrupaciones de mujeres, que pensamos que hay que decirle no a la violencia de género, a la violencia doméstica, que tenemos que plantarnos, que creemos que la sociedad argentina comprendió que no se puede resistir más, que es intolerable la figura del femicidio, que no hemos podido bajar la muerte, la cantidad de muertes de mujeres. Vamos a cerrar la estadística este año, probablemente, ojalá que no, pero con un altísimo número de mujeres muertas por culpa de la violencia machista, de la violencia patriarcal, pero además nos parece desde el Frente de Mujeres Kirchneristas, del campo nacional y popular, que toda violencia es producto de una situación de poder, que hay que ir contra las violencias, la violencia machista, la violencia simbólica, la violencia mediática, la violencia física, la violencia verbal, la violencia cultural, la violencia social. Una situación de ajuste es pobreza y es violencia. Entonces pedimos y llamamos a la reflexión a las compañeras para que visibilicemos, y a los compañeros, porque esto es algo que nos afecta a todos y a todas, para que ampliemos la agenda de reclamo de género y de violencia, pensando en Ni Una Menos. Y además, hoy marcho en nombre, digamos, y junto al Comité por la Libertad de Milagros Sala, porque nos parece que es una compañera, mujer, luchadora, trabajadora social, sobre la que se está ejerciendo la peor de las violencias, que es la violencia institucional. Y no podemos ser indiferentes a esa situación.